calles mojadas. Ah, voy caminando lento. Por la vereda sombría. De los desencuentros. Del río aquí donde espero no sé qué puta pasa con mis sentimientos. Cosas mojadas, ah, voy caminando lento, oh, por la vereda sombría, de los desencuentros. Semana, lo mejor del rock argentino. Las novedades, entrevistas, rescates históricos y grabaciones inéditas. Cerca de la revolución. Cerca de la revolución. El pueblo pide sangre. El programa de rock.com.ar. Este es uno de los esenciales del rock argentino. Pelotas tuvo un crecimiento mucho más lento que Divididos. Si bien fue una banda bien recibida desde el comienzo, nunca había alcanzado tanta popularidad, hasta que llegó el gran hit, Será. Yo no sé todavía lo que me hiciste sentir. Es como la fiebre cuando quema. Sin la nube que arrastras, llegar a un sitio final. ¿Cuánto tiempo guardas un secreto? Será.